FM Globo 97.9. En este momento, el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono o te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La información es poder. Poder para aprender mejor. Es motor para el crecimiento. Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. INEGI, 40 años de conocer México. Sentimos. Disfrutamos. Escuchamos juntos FM Globo 97.9. FM Globo 97.9. FM Globo 97.9. Más música que nadie. Oh,

¿Cómo están? De nuevo con ustedes Claudia Mejía y esta vez está conmigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Ortiz. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Clau. Bueno, en esta ocasión nos toca a las mujeres. ¿Cómo ves, Cris? La verdad es que me siento afortunado en la mesa porque vamos a hablar de un tema muy importante que es poco conocido. Precisamente por eso vale la pena empezar a darle difusión, que es la endometriosis. Con nosotros está la fundadora de la agrupación Mujeres Endometriosis México, que es Argelia Ricardo, y la cofundadora Sofía Espejel. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, muchas gracias. Contentas de estar aquí con ustedes y poder transmitir esta información. ¿Cómo se formó? Primero que nada, la agrupación lleva 10 años aproximadamente de haberse conformado y surge pues precisamente de esta necesidad de tener que dar a conocer y transmitir lo que es la endometriosis. La endometriosis puede parecer un concepto poco escuchado, un concepto poco conocido, pero realmente como tal la enfermedad lleva años de existir. Hay un protocolo con respecto a esta enfermedad justamente porque es un padecimiento que está conformado, pues como tal, como un padecimiento ginecológico. Es una enfermedad, pero ¿qué es lo que le pasa a la mujer con esta enfermedad? ¿Qué le pasa a la mujer con esta enfermedad? Bueno, al hablar de endometriosis, todos lo ubicamos al endometrio. El endometrio es un tejido que se encuentra dentro del útero, propiamente dentro del útero. Endometriosis es cuando este tejido se desborda de su lugar en donde debe de estar y crece hacia afuera, extendiéndose, por así decirlo. El endometriosis es eso, es que el endometrio se distiende hacia afuera, no hacia donde tiene que permanecer. Bueno, aquí el punto es que para que tú sepas que tienes endometriosis, tienes que hacerte un estudio específico para que te puedan detectar endometriosis. Es diferente, ahorita que lo mencionabas justamente, me quisiera hacer esa observación, porque es diferente a un síndrome premenstrual, que también lo padecen mucho las mujeres. Ese sí, lo padecen como que cada mes las mujeres, porque es el dolor característico en cada periodo. Estamos hablando de ese dolor, de alguna manera tolerante en la mayoría de los casos del síndrome premenstrual. No, yo no lo tolero. Es horrible. O sea, sí. Yo me pongo a imaginar mi útero, así como se desprende todo y digo, no puede ser. Pero es muy diferente a lo que comentabas, el síndrome premenstrual, a tener endometriosis. Ese dolor que tú manifiestas como intolerable, el dolor de la endometriosis es, digamos, recargado. A ese dolor que tú padeces y que es intolerante, el dolor de la endometriosis es un dolor más severo, incapacitante en muchos de los casos, porque la endometriosis, bueno, lleva a no llevar adecuadamente una vida laboral, una vida social, una vida escolar incluso, porque no se tolera, y no solo no se tolera, sino que con el dolor vienen otros síntomas como la inflamación, que es muy recurrente y que es muy incómoda para hacer tus labores diarias. Entonces, eso y otros síntomas que hacen incapacitante a la enfermedad, al padecimiento. ¿Y únicamente se presenta en el útero? No, o sea, la enfermedad, conocemos que el revestimiento, las células que crecen dentro del útero, incluso crecen en otros órganos, como vejiga, intestino, y hay algunos casos reportados que incluso hasta en pulmón se puede presentar tejido endometrial. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué no lo podemos expulsar? Actualmente hay como muchas teorías que podría hacerse. Puede ser desde el nacimiento, incluso que hubo un desarrollo donde las células del útero se migraron o crecieron en otros órganos. Puede ser también, tienen la teoría de que sea hereditario, incluso que algunos factores como tener menstruación temprana, como tener problemas durante este periodo de muchos dolores, promueven que haya como una, lo que llamamos menstruación retrógrada, que es cuando la menstruación como que regresa de donde, en vez de salir, como que se regresa hacia los ovarios, y esto es uno de los factores que también favorece mucho la aparición de endometriosis. Pero, ¿cómo, digamos, se regresa este tejido y se aloja, digamos, en espacios que no debería de estar y a partir de ahí se genera? Mes con mes, las mujeres presentamos lo que llamamos menstruación. Entonces, este tejido crece, como sabemos, cada 28 días para albergar a lo que sería el bebé. Entonces, en nuestro caso, en esas mismas últimas fechas empieza a crecer el tejido endometrial fuera, entonces provoca esta como sangre o tejido que está creciendo una irritación generalizada en nuestro cuerpo, lo cual provoca síntomas como diarrea, como una inflamación muy muy fuerte. Esto hace que tengamos nuestro cuerpo mucho cansancio y nuestro sistema inmunológico nos diga que ya estamos muy muy cansadas. Entonces cada mes con mes aparece este tejido, lo que tendría que haber salido se queda a veces en su lugar, y hay mujeres que lo padecen todo el tiempo, o sea, ya que su endometriosis es muy fuerte, durante todo el mes presentan estos síntomas que las hace incapacitantes para poder hacer su vida normal. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Sabemos que en este caso va a ser más difícil poder llegar a lograr un embarazo, ¿no? Sabemos que hay una alteración en el sistema reproductivo, y en este momento nos damos cuenta que muchas de las mujeres se dan cuenta que tienen endometriosis al no poderse embarazar. No digamos que es imposible, claramente. Sí va, lleva sus tratamientos, un seguimiento, tratar que la enfermedad pues disminuya lo más que se pueda, llevar un buen diagnóstico, que eso también es un gran problema para muchas chicas que no se saben diagnosticar, y a la hora de quererse embarazar pues realmente no pueden, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucho cuidado para que podamos prevenir y poder evitar tanta infertilidad que ahorita se está viendo bastante. ¿Por qué no es tan conocida esta enfermedad? Yo considero que desde hace mucho tiempo se tiene, o sea, las mujeres tenemos la idea o sabemos que está ahí algo que nos dice que no está bien, que normaliza toda la mamá, la abuela, los dolores, o incluso algunas otras personas, no sé si la típica frase, ¿no? De es que estás en tus días, es que estás cansada, es que estás intolerante porque estás en tus días, pero malamente hemos normalizado los dolores. Yo que vivo con endometriosis me he hecho la pregunta antes de que me diagnosticaran, ¿hasta qué punto de dolor puedo ir yo a urgencias? Creo que precisamente hay una generalidad donde es que no es para tanto, o sea, y nos ha pasado a todos yendo a urgencias por cualquier otra cosa, y lo entendemos porque pues precisamente en urgencias van a clasificar las necesidades y van a decir esto es una urgencia, esto no, obviamente aquello que comprometa la vida o la función se le va a dar prioridad, pero si es dolor, no pasa nada, una pastilla y regrésate a tu casa, ¿no? Que desafortunadamente, o sea, sí probablemente no represente como tal una urgencia porque no compromete la vida, pero sí está comprometiendo la calidad de vida de las personas, que eso también es fundamental. Sí, que incluso en la familia te dicen, tómate una pastilla o tómate tal cosa o tómate un té y se te quita, pero no siempre es así, y muchas de nosotras tuvimos que llegar al extremo de buscar otros especialistas tratando de buscar otras opciones cuando realmente teníamos que encontrar que era la endometriosis. Pues mira, yo como mujer... Yo te noto alarmada. Sí, claro. Digo, uno nunca piensa que le puede pasar algo. Entonces, como mujer también quisiera hacer hincapié en esta parte de las mujeres no somos difíciles, más bien somos incomprendidas hasta cierto punto. Y espero que esta plática les haya ayudado a la gente, a los hombres, a los varones, pues a entendernos un poco más, porque pasamos por mucho que ustedes no. Qué bueno que Chris está aquí para también tener su punto de vista. Pues la verdad, sorprendido, me quedo sorprendido porque sí es algo que no tenía ni idea que existía, que sin minimizar, pero que uno de manera natural dice, pues es que es lo normal, ¿no? Ya ahora que conozco toda esta experiencia, me quedo sí más sensibilizado con atender esta información y con el ánimo de seguir colaborando para darlo a conocer y seguir difundiendo esta información y sensibilizando a otros de todo lo que ustedes hacen y de todo lo que el mismo instituto pueda hacer para ayudar a la agrupación y sobre todo a las mujeres que viven con esta condición. Ari, Sofi, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Clau, siempre es un gusto compartir cabina contigo. Muchas gracias. Y igual para mí, Cris. Gracias, gracias por estar en esta entrevista específicamente. Yo soy Cristian Ortiz. Yo, Claudia Mejía. Y esto es... Ya oíste. Hasta la próxima. Salud. Turismo. Cultura. Deporte. Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. FM Globo 97.9. tenemos un sinfín de experiencias y más música que nadie. FM Globo 97.9. ¿Estás por cerrar un negocio o visitar a un familiar en la ciudad de Los Mochis? El lugar ideal para tu estancia son Hotel América Palacio y Centro. Excelente ubicación, Wi-Fi y el sabor único de sus restaurantes, Los Chilaquiles. En tu visita a Los Mochis te esperamos en Hoteles América. Reservaciones al WhatsApp 668-812-0710. Dicen que se llama Ventanilo. Yo nomás que no le agarro el hilo. Dime que tiene. La información que se procesa en el entorno virtual resulta fundamental para la vida diaria y el desarrollo nacional. En la Cámara de Diputados creamos la Ley Federal de Ciberseguridad que define políticas públicas, una estrategia nacional y un catálogo de delitos virtuales y sus sanciones. Así, salvaguardamos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información en México. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. FM Globo 97.9.

7.9. FM Globo 97.9. No súper antojado. Thank you.

Escuchamos juntos FM Globo 97.9.

FM Globo 97.9. Todo el tiempo. Con más música que nadie. FM Globo 97.9.

your thing to the saw, cause that's how we pump the dead drum for the straw. Globo 97.9.

FM Globo 97.9.

FM Globo 97.9. Tengo sangre.

FM Globo 97.9. Experiencias y más música que nadie. FM Globo 97.9. Hey, hey. FM Globo 97.9. Música. Por la música. FM Globo 97.9. We'll be right back.